hacia los tíos, yo sigo preguntando al cielo, porque coño, llueve agua y no cubitos de hielo. Será, aunque no entiendo, que Dios nos ha enterado que en este mundo ya no manda el papa sino los borrachos. Demasiados tragos y versos de desesperanza, hoy no habrá peso posible que equilibre esta balanza. Que la vida se me escapa y no la volveré a ver, no sé si esto es lo que quiero, pero lo volveré a hacer. Vaya tristeza, una historia a otro nivel, hoy he vuelto a despertar en una calle otra vez. Sabéis que este es mi rollo y no lo cambio por nada, alcohol, tabaco y conversaciones con las hadas. Este es mi quehacer cada fin de semana, de las bolas de los ojos hasta lo más negro del alma, y no hay más. Siempre misiones con el clan, hacer lo nuestro, que no importe el resto, y salir desde mi bar siempre en busca y captura. Estoy necesitado de otra calle oscura, y lo haré otra vez si es necesario, hijos de puta, volver a hacer ver de boca el sabor de la amargura. Y yo otra vez, porque la noche es mía. Habré perdido el rumbo, pero aún tengo la bebida. El calimocho con mora, sí, eso está claro. Agárrate fuerte, que aún estamos despegando. Apariciones estelares en este y otros lugares, con una sola constante, la garrafa que nos falte. Hacer de mi vida un cuento escrito en despertares. Capítulos con principio, pero siempre sin finales. A mi doble vida, mis idas, mis venidas. Crónicas nocturnas de historias etílicas. Comparte conmigo un sentimiento profundo, que el funk y el hip hop estén siempre juntos. ¿Qué dices ahora? Valencia, mi zona, el Gemesid y Alcira, en la cresta de la ola. Una frase más y se acabó lo que se daba. Que nos quiten lo fumado y pásate la marihuana. ¡Ya, yeah, wey! Y toda la peña dice Living in Forest, el Gemesis y Alcira. Living in Forest, mi colega Vicente. Living in Forest, el man y el Ricky. Living in Forest, como es Johnny. Y viene tu ser, ¿qué hay? Living in Forest, Pepe lleva listo. Living in Forest, a mi gente en la casa. Living in Forest. Amanezco en un manto de lágrimas. La fiesta de ayer me dejó en las últimas. ¿Qué voy a hacer sino a la vida retornar? Se acabaron las fiestas y ya todo da igual. Mírame a los ojos y dime la verdad, que si existe otra vida también se podrá privar. Y una vez más, Living in Forest, en el micro estuvo Living in Forest, la semántica, Living in Forest, doble XL, Living in Forest, el Zeus en la base, Living in Forest, por los duelos producciones, Living in Forest, la nota más alta, Living in Forest, aquí en Benetuser, Living in Forest, ey, ey, ¿qué pasa? Que Gale Iguana, yeah, ¿qué pasa al Gemesis? Que Rivera Hip Hop. Sí, ¿qué pasa? Siga la fiesta, Living in Forest, que veis.